Una noche frente al abajo que pediré, me miré y me dije, llamaste esta vez es por mí. Frente al espejo, los ojos llorando, cansado del alma pero despertando. Tantas promesas que nunca cumplí, pero esta vez dije voy a resistir. Nadie creía, ni yo me creía, pero mi reflejo gritaba estos días. Tomé mi dolor, lo volví canción, y en cada paso puse el corazón. Ah, tú no naciste pa' morir así, con la mirada rota y lejos de ti. Tú mereces más que ese dolor, de tu salvación. Tú no naciste pa' vivir huyendo, ni pa' caerte y seguir perdiendo. La vida es dura pero estás aquí, y si respiras puedes resistir. Ay, de ese trabajo que me hizo sudar, con ojos juzgándome al caminar, cargando penas y tragando el llanto, pero en cada paso me dolía tanto. Los compañeros no me querían ver, como si mi pasado fuera mi papel. Pero yo sabía dentro de mí que ese no era el final para mí. Ah, tú no naciste pa' morir así, con la mirada rota y lejos de ti. Tú mereces más que ese dolor, levántate, lucha, sé tu salvación. Más que ese dolor, levántate, lucha, sé tu salvación. Tú no naciste pa' vivir huyendo, ni pa' caerte y seguir perdiendo. La vida es dura pero estás aquí, y si respiras puedes resistir. Aunque las voces te quieran romper, y el pasado te quiera volver, hazte promesas que puedas cumplir, porque tú sí puedes vivir. Tú no naciste pa' morir así, tú naciste pa' volver a sonreír. Tú no naciste pa' morir así, tú naciste pa' volver a vivir.